Bueno, llegamos nuevamente a estos momentos que son tan gratos aquí en La Rayuela. Para mí es siempre una alegría inmensa recibirle a Rosita Ponce. Ligada desde hace tantos y tantos años a la cultura, al arte acá en nuestro país. Esposa por siempre de Diego Pérez, nuestro querido hermano, amigo, tan conocido y reconocido y recordado por su trayectoria, por su quehacer, ¿no? Dentro del teatro, de la dramaturgia, de la actuación. Y bueno, Diego se nos adelantó, la verdad. Pero yo creo que una de las, convicciones, ¿no?, que acompañaron a Diego precisamente fue hacer arte toda su vida. Y saber que el arte cambia a los pueblos también, ¿no? Y tú estás haciendo lo mismo, Rosita. Esa es una parte de esa herencia. Qué bueno que así sea. Yo te agradezco enormemente que estés aquí. Te recibo con fraternal cariño. Muchísimas Buenos días, gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias, mi querida hermana. También tú sabes que para mí eres una hermana, pues porque has constatado todo el trabajo que hemos hecho de toda la vida. Así es que te agradezco, ¿no? Para mí es un privilegio también estar en tu programa, obviamente. Y nada, no, pues aquí listo para enfrentar la entrevista. Para una Oye, conversación Rosita, muy sabemos linda. Que, bueno, pues tú ganaste las elecciones realmente en tu sector, ¿no?, que es San Antonio de Pichincha, y entonces tú estás de coordinadora de la extensión de San Antonio de Pichincha por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exactamente. Al crearse el núcleo de Pichincha, pues el núcleo ya acogió pues a las extensiones y se formó ya legalmente, porque antes nada más era una voluntad del anterior presidente, ahora ministro, de crear esa extensión, y obviamente con que nosotros habíamos activado esa extensión. Claro que decimos nosotros de extensión San Antonio Pichincha, pero en realidad debería llamarse extensión zona equinoccial, porque nosotros nos activamos en Pomasqui, San Antonio, Calacalí, ocasionalmente en Nono también. ¡Qué bien! Eso es para darte una idea de la magnitud, y el territorio claro. Es extenso. Claro que hay compañeros y cultores, gestores culturales que también reclaman su extensión. Pero bueno, eso ya lo tomarán en cuenta, me imagino, porque es un caminar. O sea, el que exista la extensión en San Antonio, realmente tú sabes, ha sido una cuestión de un montón de tiempo, de un montón de trabajo y un trabajo voluntario, sostenido en el tiempo también. Y obviamente voluntario, y además obviamente también con el amparo y el apoyo de, por ejemplo, en el caso de San Antonio, del GAD parroquial de San Antonio, ¿no? Eso no lo podemos negar. Es decir, Alex Troya, que está ya también terminando su periodo, él sí ha acogido nuestros planteamientos, empezando porque, por ejemplo, el salón, es como anécdota interesante. En el GAD parroquial tienen una sala, era la sala de velaciones de la parroquia. Ahí no había sala de parroquia, no existe, y entonces... ¿Hasta hoy no existe una sala de velaciones? No existe, o sea, ya empezó a haber un servicio de exequiales. Sí, de que dan el servicio funerales. Particular, ¿no? Pero no existía, entonces la parroquia hasta ahora tiene esa sala de velaciones, pero era solamente eso. Y entonces... nosotros le dijimos a él que esta sala debería también servir para la vida. Claro. No para la extensión, sino para la vida. La vida, claro. Entonces, la propuesta la agarró bien, por eso te digo que una gran apertura del presidente del gobierno parroquial. Dijo, pero claro, ¿y qué piensas hacer? Ah, no, pues aquí podemos hacer cine, teatro, televisión, podemos hacer coloquios. Y nosotros tenemos una oferta impresionante. Claro. Todo podemos hacer. Más bien deberían preguntarnos qué no podemos hacer. Entonces, o nos deberían decir qué no hacer. Pero bueno, entonces, y ahí empezamos. Pero claro, hazlo aquí si es que tienes esa cuestión. Y empezamos a hacer, ahí activarnos. Pero al propio tiempo también nosotros, digamos, para podernos sostener, creamos el mesón cultural, ya que era, digamos, ¿por qué? Porque en un salón, en un espacio público como era esta sala, nosotros no podíamos cobrar una entrada, o sea, ni siquiera, todo hacerlo gratuitamente. Entonces, pero necesitábamos algo que nos sostenga nuestra claro, actividad. Que financie y entonces, algo. se creó este mesón cultural, que nosotros llamamos mesón cultural, pero era un espacio así como un barcito para nosotros, digamos, con la venta de almuerzos, de comida, qué sé yo, podernos sustentar. Aguantamos un año. En realidad lo sostuvo el Diego, porque él hasta cocinaba, pues, o sea, era, claro, él hacía las compras, él, bueno, todo. Y entonces ocurre que pasó el año y nos pidieron el local, que arrendábamos, y ya no tuvimos el local. Y entonces empezamos a buscar, pero a esas alturas ya se había creado la UNASUR. Y entonces la parroquia creció, digamos, económicamente, pero eso también, digamos, encareció todo. Todo, todo, nos todo. Consta, y de la noche a la mañana los arriendos fueron, pero altísimos. Qué locura, ¿no? Y tú, en este espacio que te estoy contando, nosotros pagábamos, ¿qué? $100, ¿no? Ya. Que eran, era posible hacerlos, ¿no? Trabajarlos, sostenerlos, pero de repente ya no hallábamos un espacio, ¿no? Entonces lo más barato, y el Diego caminó, San Antonio, es decir, en cualquier lado estábamos dispuestos a hacerlo. Y no hallamos. No hubo cómo. No hubo cómo, porque los arriendos eran carísimos. Entonces, en el equinoccial habían arriendos de 1.500, 1.700. Lo más barato que hallamos era un espacio así, probablemente, como esto, bueno, tal vez un poquito más grande, pero valía como $200. Era lo más barato. Pero en eso ya se enfermó el Diego. Y ya no nos pudimos... digamos, ya había que atenderle a él. Claro. Aunque él estaba dispuesto, y hasta el último, él dispuesto a hacer. Porque estábamos en marcha en ese tiempo la biblioteca comunitaria. Y entonces, para la biblioteca probablemente era un espacio, no era un centro cultural, pero podría haber sido, digamos, como un punto de encuentro, alguna cuestión. Pero ya ahí quedó, porque mi Diego se enfermó y ya, pues yo también, o sea, era prioritario atender la salud de él. Tú sabes que él pasó 9 meses en terapia intensiva. Claro. Y entonces eran 9 meses en que todo se paró, todo, la vida se nos... yo en alguna medida, ahora yo estoy ya superando el luto con una ayuda psicológica, ayuda profesional, pero yo también sentí que yo morí, o sea, me morí. De tal manera que cuando empecé como a reaccionar, caí en una depresión, obviamente, pues eso ha sido feísimo, horrible, pero cuando caí así, digamos, para no alargar el asunto, te cuento que a mí me enseñaron hasta a caminar. Me mandaron a terapia física y me enseñaron a caminar porque perdí hasta el modo de caminar, no sabía caminar, no podía. Me iba por así, sí me... Perdida, ¿no? Perdida, completamente. Mm-hmm. Terrible ha sido eso. Pero bueno, ahora ya tengo con ayuda profesional, de la psicóloga de la parroquia, que muy buena esa doctora, y obviamente también un médico que tenemos en la parroquia, que hace la medicina familiar en el Centro de Salud de Pomaski, pues me han ayudado un montón, y ya, pues aquí estoy viva otra vez. Qué bueno, y lo celebramos, porque realmente tu presencia es importante, Rosita, no lo digo por la amistad, por el amor que hay. Hay un trabajo largo que se ha valorado, hay una trascendencia en el trabajo de ustedes. Entonces, es importante que estés de pie y que estés bien, ¿no? Sí, muchas gracias, yo te agradezco muchísimo eso, porque realmente esas son las cosas que a mí me empujaron a seguir. Yo te contaba fuera de micrófonos que incluso... Bueno, lo olvidé, perdóname, si son esas sí, notas claro. que pasan, pero probablemente no eran importantes, ¿no? Yo quise retirarme del trabajo porque no lo podía sostener ya, es decir, por las carestías económicas, no lo podía sostener y me replegué, dije ya no voy a hacer nada, pero ocurre que no puedo retirarme porque la gente me llama. Qué bueno. Entonces la parroquia, o vienen otros artistas. Me acuerdo que en ese mes que me retiré me llamaron, que venía a Bataca, iba a Bataca, es un grupo bien importantísimo de Colombia, y ellos estaban de paso para al Perú, creo, o Argentina, a un festival importante de los que hacen las batucadas. Sí. Y entonces pasaban por Ecuador, y el secretario de la UNASUR me dice, viene Bataca, entonces hagamos algo. Y entonces me dice, obviamente, entonces mira, como ya no me podía retirar y yo tenía que organizar la presentación, era una oportunidad para mi parroquia, el que presentarles a ellos, entonces organizar, conseguir los respaldos, la amplificación, conseguir, qué sé yo, movilizar a las autoridades a que me apoyen con la amplificación, con el refrigerio, o sea, todo lo que implique eso, gestionar. Y se dio, y entonces mira cómo no me puedo retirar. Así mismo dije ya, no, esto es lo último que hago, y me retiré otra vez. Pero por las mismas, otra compañera dice, mira, viene una poetisa que chilena, que ha vivido aquí desde niñita, y después ya se fue a Chile a vivir, pero ahora ella está recogiendo los pasos, porque es una periodista que estaba haciendo algún trabajo y venía con un libro. Chuta, qué chévere, hagamos algo. Y ya no me puedo retirar. Y entonces organicé también un conversatorio con ella. Fue lindísimo. Y entonces mira cómo no me puedo retirar. O sea, yo digo, no, ya me quiero retirar, me quiero ir a un ladito, pero no lo puedo hacer. Y claro, la comunidad también dice, ¿qué fue cuando va a hacer las películas? O sea, gente que te... Claro, qué bueno. Que siempre va, entonces, ah, sí, ya. Entonces... Gracias a ese tipo de cosas es que yo también reacciono y digo, no, tengo que buscar ayuda, una ayuda profesional a que claro. me ayude a superar esta cuestión que me estaba pasando. Y ya no, pues desde ahí he continuado y no he parado, tú sabes, ya no hay cómo retirarse, ¿no? Yo claro. tengo, ya voy a cumplir. Es una forma de hoy vida. Hoy venía ya. haciendo la suma de cuántos años tengo en esto, ¿no? Y ya mismo voy a cumplir un añito más y ya cumplo pues el medio siglo de estar transitando en todo esto, ¿no? Qué maravilla, Rosita Ponce esta mañana con nosotros, ella conocida en el medio artístico desde muy, muy joven, jovencita realmente, actriz, productora. Gestora cultural, y ahora miren, realmente ella está haciendo un trabajo importantísimo en San Antonio de Pichincha. Eso es posible por su experiencia, es posible por su compromiso con el arte. Si no, difícil lo vería, ¿no? Pero me sorprende y claro, lo celebro y aplaudo tu entereza para afrontar la vida, porque, caramba, no, era un hecho terrible lo que te sucedió. Fue fuerte la pérdida de tu compañero de toda la vida, en fin. Pero mira, ya estás de pie. Yo creo que Diego, de donde está, te seguirá sosteniendo y empujando para que sigas con la tarea, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Siento, además, por primera vez en la vida, nosotros, ahora en la temporada de la Navidad pasada, me fui de vacaciones con mis hijos. Primera vez, o sea, nunca lo pudimos hacer. Mira tú. 43 años de casada con Diego, yo nunca fui de vacaciones, nunca fuimos. O se iba él, o me iba yo con los hijos, así, pero nunca podíamos hacer esto de que salen las familias. Entonces, para mí fue una experiencia novedosa. ¿Te gustó? Y me encantó, obviamente. Pero, por supuesto, no. Claro. Pero y lo que fue más lindo es sentir al Diego, la presencia claro. del Diego. Yo lo soñé. Entonces, era como estar... ahí, o sea, disfrutando, eso fue maravilloso, ¿no? Realmente fue maravilloso. Y sí, o sea, yo convencida ahora de que él, digamos, Diego está en nosotros. Y eso es, por eso es que tenemos que cumplir bien también el legado que nos dejó. Recuerdo que cuando él estuvo enfermito, ya era de que se muera, no se moría. Y tenía unos bajones, él superó dos paros. No, yo recuerdo. Terrible. Y entonces, uno se moría y vino después una infección que decían, ya esa le mata. O sea, eso, porque no supera. Pasó. Entonces, ya era terrible. Y claro, yo agradecida a Dios de tenerlo con vida y toda la cuestión. Pero claro, él iba también aminorando llegó a tener un 95% de discapacidad. O sea, ya no se movía, ya no hablaba, ya nada. Pero ahí llegó un amigo a visitarle y me dice, oye, ya pues déjale en paz a él. Dice, déjale morir, ¿no? Tú le estás teniendo. Le digo, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Qué le hago? ¿Le ahogo? ¿Qué hago? Decía yo enojada, ¿no? Entonces me dice, no, pues él debe tener seguramente algunos pendientes. Mira. Puede tener algunos pendientes. Dice, pregúntale cuáles son sus pendientes y ayúdale. Ayúdale a que él se desprenda. Ah, le digo, ¿qué? Sí, pues no, podría ser. Entonces digo, ¿cuál? ¿Pero qué podría ser sus pendientes? Le digo, no, él no tiene pendientes. Yo sé todo lo que... ¿Qué pendientes puede tener? Y él me dice, es que puedes tener con un hijo, pues. Ay, adiós, puedes tener un hijo. Ah, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser. Si era tan encantador, ¿por qué no? Podría haber sido. Claro. Entonces me voy ese día así toda decidida, tomando vuelo a enfrentarlo y a conversar. Claro. Y le digo, mi amor, ¿tienes pendientes? Y él con los ojitos ¿sí? me dice que sí, tiene pendientes. Pero dime, pues, ¿cuáles son tus pendientes? Le digo, yo me hago cargo. Quédate tranquilo, le digo, yo me hago cargo. Te juro, te prometo, te firmo, lo que sea, yo me hago cargo. O sea, no va a quedar solo. Y él, extrañado que me pregunte, ¿solo quién, pues, no? Claro. Le digo, ¿tienes hijito, un hijito? ¿Dónde está el hijito? Y él me dice, no, no, que él no, eso no era su pendiente. Uh-huh. Digo, pero tú me dices que tienes pendientes, entonces, ¿cuáles son tus pendientes? Tengo el libro de teatro, el libro de las leyendas, tengo el poemario, tengo la novela, tengo... Bueno, esos eran sus pendientes que no le dejaban en paz. Imagínate tú. Entonces yo le dije, no, pues quédate tranquilo, el centro cultural. Claro. Me preocupa. Quédate tranquilo, eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y ya, yo empecé. A esas alturas en realidad yo había como empezado a limpiar la casa, a despejar un montón, porque yo tenía esperanzas de llevármelo al Diego a la casa. Ya. Para atenderlo ahí, cuidarlo. Y poder trabajar en la casa, entonces ya pensaba yo que el Centro Cultura lo vamos a hacer ahí. Es decir, siempre, digamos, lo habíamos dicho, lo habíamos manifestado en la Casa de la Cultura, que vamos a poner nuestra casa a disposición de la comunidad para hacer ahí un centro cultural. Que es lo que le emocionó muchísimo a, en ese tiempo al vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel. A Gabriel Cisneros. Y sí, y entonces él, yo empecé ya a trabajar a limpiar, en eso. Y entonces le contaba yo al Diego, todo lo le mantenía él informado, y entonces él, creo que fue la última conversación así de este tipo, como intensa, de los pendientes, y él, ahí ya se dejó ir. Mira tú. Se dejó ir porque, sí, entonces él lo que me dijo es, mira yo, porque lo, a cada rato le decía, ay, que le quiero mucho, que le amo, ¿no? Nos despedíamos así como enamoraditos, y pero de verdad a mí me surgía, me nacía decirlo así, ¿no? Y él también con los ojitos me decía... También. También te amo y te admiro, me dijo alguna vez. Y yo, bueno, eso también era una novedad, que me lo dijera él. Entonces, mira, en 43 años, al último es como que nos hubiésemos acercado más, a pesar de haber trabajado claro. Todo, ¿no? Entonces, en ese sentido también ahí ya... Después de eso, como que le dio a él un otro paro, que, digamos, fue muy durísimo. Y pero yo me recuerdo que cuando los médicos me permitieron verlo, él tenía la cara bien relajadita, bonito, parecía un muchachito, rosadito incluso y sonreído. Lindo, o sea, es una imagen que no me lo voy a olvidar, que si yo pudiera pintar me encantaría... digamos, plasmar eso, no podía yo tomar fotos, porque es que era un lindo, un ángel hermoso, era un lindísimo. Y allá se fue, era la última imagen que yo tengo de él. Porque ya siguió viviendo otro tiempo, pero ya dormidito, no que lo tenían aquí. Que, claro, ya se había ido. Entonces, tenaz fue pasarlo todo eso, ¿no? O sea... Y claro, yo ahora que converso contigo puedo recordarlo esto, casi que a veces que yo me niego a... ¿Te bloqueas voluntariamente? Sí, digamos, no, pienso que el cuerpo mismo se encarga de... digamos, porque antes todo, en todo lado lo veía. Ahora yo lo veo, igual lo veo, pero ya tranquilamente, ¿no? Bueno. O sea, ya lo acepto, claro, porque al principio me daba hasta rabia, pues, ¿no? ¿Cómo es que me haces esto? Sí, era la nota que ganas de reclamarle, ¿no? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Y en un sueño, recuerdo yo, es uno de los últimos sueños antes de esto que te digo en vacaciones, que yo le digo al Diego, oye, no te vayas. Que él, como le veía que estaba preparando algo y se iba. Pero yo le decía, no te vayas. Y él se regresa a verme y me mira así como severo, firme. ¿Cómo era, no? Cuando era definitivo. ¿Y por qué no me voy a ir, pues? Ah, sí, ¿no? Entonces era como despedirnos. Fue increíble lo que uno vive, ¿no? Sí, y experiencias que, digo yo, tan dolorosas, tan fuertes, tan definitivas, pero sin lugar a duda, aprendizaje, ¿no? No se acaba uno de aprender, no se acaba de tener motivos para la reflexión. Es que uno nunca aprende, uno sabe que siempre nos vamos a morir, o sea, nos vamos a morir. nos vamos a morir. Y me acuerdo, o sea, yo sé que me voy a morir, yo sabía que el Diego se va a morir, o que nos vamos a morir, pues, o sea, no, es como fácil, ¿no?, así como intelectualmente saberlo. Pero cuando llegó el momento de que él se murió, yo, bueno, pegué alaridos, gritos, porque yo, ¿cómo?, o sea, no alcanzaba a comprender, o sea, no, ¿por qué? Y además yo me estaba, y los médicos me estaban a mí entrenando para yo atenderle. Yo había leído que con ELA la gente, se digamos, podía vivir, desde que reciben el diagnóstico pueden vivir hasta 10 años. Entonces dicen entre 2, 5, 10 años. Y habían muchos casos de gente. Y teníamos el Stephen Hopkins, más de 50 años con la enfermedad. Claro que con un ejército de científicos, de ayudas importantísimos, pero vivió tantos años. Entonces yo me preparaba para vivir así, para entrenarlo. Me enseñaron a, ¿cómo se llama?, a aspirarlo. Me enseñaron que, o sea, yo estaba aprendiendo el manejo del paciente, cómo marcarlo, cómo cambiarlo, cómo virarlo, cómo hacerle los últimos meses ya el terapista físico ya no quería hacerle la terapia a él. Porque dice, me da miedo. Le digo, ¿por qué? Porque estaba tan flaquito, tan... Que si le hacía un poquito así, a mí me da miedo que se me muera. Dice, le dé ahí. Yo no quiero, se me va a morir. Pero usted hágale, me decía él. Y él me enseñaba, ¿no?, qué hacerle, qué moverle, qué no tocarle, hasta dónde... O sea, que yo le haga la terapia física. Y yo, muy enteramente, dije, sí, o sea... Y yo le hacía las terapias físicas. O sea, digamos, y lo que te quiero decir es que yo quería llevarlo a la casa. No lo pude llevar el último tiempo porque él necesitaba, nunca que pudieron desprender de la máquina. Entonces necesitábamos la máquina y no pudimos conseguir la máquina. El estado que me podía haber dado, no, uy, los trámites burocráticos de esos días, tremendo. Inicié el trámite. Como otra anécdota, esta no es tan bonita, pero ocurrió que me dicen, y para que le califiquen la discapacidad, yo llevaba los papeles, las historias clínicas, todo, ¿no? Entonces el médico dice, pero tiene que venir el paciente. Le digo, pero si está discapacitado, ¿cómo le traigo? Hay que traerle. Le digo, pero está hospitalizado, ¿cómo le traigo? Por eso le traigo los certificados. ¿Cómo lo traigo? Usted tiene que visitarlo. Ah, ya, okay, le voy a visitar, pero entonces me tienen que autorizar, me tienen que dar la orden. Salió de vacaciones, vino otro, pues regresó de las vacaciones y no se daba y no se daba. Nunca se dio la nota. Le mandaron ya del hospital Eugenio Espejo y le mandaron a esa clínica y nunca llegó la visita. La del médico para que digamos, no, a la final me dieron, sí, pero yo necesitaba yo justo la máquina porque yo le decía, yo le quiero llevar a mi casa. Claro. Yo le quiero llevar a mi casa, por favor, o sea, denme, no, es que ya en la enfermedad de la terminal me decía, claro, pues le digo, pero está en el corredor de la muerte, pero no se ha muerto. Claro. O sea, mientras tenga el corredor, yo le puedo atender. Y hay que defender la vida, claro. Yo le puedo atender, o sea... Bueno, total, y al final... Ya se murió. Ya se fue, ya le enterramos. Pasarían como 2 meses de que estaba en pleno luto y me llama el médico para decir que ya mañana le va a ir a visitar. Ya recién estuvo en el... Oye, y no... Terrible. Y entonces, no a uno que puede hablar... De decirle un poco de cosas. Dije muchas cosas, pues, obviamente. Pero lo más duro, lo más tremendo es saber que ahí... Que yo, que puedo hablar, que puedo enfrentarme a la gente, que puedo pedir, que puedo clamar, que puedo... Que tienes elementos, tienes sí. Herramientas, claro. Imagínate, yo tanta gente... Que no se atreven a hacer. Es parte de nuestra realidad y por eso hay que. Entonces, eso es más doloroso para mí. Claro. Y por eso también es que yo digo: no, pucha, yo tengo que estar bien porque tengo que. Tengo ahí, ahora mismo, como conozco otros nuevos casos de gente que sigue en esta lucha y no hay ayudas. Peor ahora. Peor ahora que se han rebajado los presupuestos por de supuesto. La salud. Entonces, no hay ayudas. Terrible eso. Terrible. Y entonces, por eso también quiero estar. Todavía no tengo claro qué tengo que hacerlo, ¿no? Pero sé que siempre sé que hay algo que hacer. O sea, tu presencia es bastante y todo lo que vas a ir desarrollando va a ser importante para todos nosotros, Rosita querida. Cuéntame, ahora y comienza este nuevo año, 2019, ¿qué tienen un poco en mente? qué sé yo, a qué convocatorias quieren hacer, qué planes tienen para este, al menos para estos tres primeros meses, ¿no? Bueno, la apertura del espacio que tú conociste, que tuvimos el privilegio de que estuvieras allí, gracias. Fue para nos una linda sorpresa, linda, y que yo te la agradezco desde el fondo de mi alma. El que hayas estado ahí pues presente, eso es impresionantemente, un gran respaldo, ¿no? Bueno, vos viste ahí la comunidad también, y todo está en chiquito todavía, pues todo es como que si fuera una maqueta, digo claro. Yo, están los libros, no tenemos anaqueles para montar los libros, sería hasta, pero está habilitada la biblioteca ya, y la gente que va a leer, hay niños que vienen, niños chiquititos que vienen, y yo les tengo que leer, porque ellos no saben leer, pero vienen, entonces yo les leo, y eso está muy entusiasmado, de tal manera que, por ejemplo, eso, reforzar ese trabajo, es una de las primeras tareas, que digamos la biblioteca no solamente implica el tener libros, sino es decir, los talleres de lectura, tengamos que hacer, digamos, como yo dije ahí el día del, es una casa de saberes, tiene que ser eso, claro. ¿No? Una casa de saberes, tiene que ser puntos de encuentro, donde se genere pensamiento, de tal manera que por ahí vamos. Los talleres, de acentuar los talleres, porque hay como una necesidad de los talleres, de que la gente quiere aprender, quiere... Y entonces, a mí me sorprendió porque convoqué también a un taller de teatro. Pero yo pensé que iban a ir jóvenes, o gente grande, porque dije, chévere, con esa gente grande yo voy a montar una obra, y qué sé yo, a seguir, ¿no? Si lo quería ver Diego, ahí estoy. Pero me sorprendió que la mayoría eran niños. Y se inscribió solo uno o dos personas grandes que tuve que decirles, no todavía, no todavía, ¿no? O sea, o tal vez en algún segmentito puedan venir, pero porque no es el trabajo muy diferente el trabajar con niños. Claro. Y entonces estoy con los niños y vienen con una alegría y obviamente yo también una alegría de estar ahí con enfrentando eso y claro, es decir, es maravilloso. Entonces esa es una necesidad que tenemos que atender en la parroquia y yo digamos y ahí el compromiso de digamos mi compromiso de seguir con eso de los niños. Hoy precisamente tendremos la primera clase de este año y nada, voy motivada, y los niños también están digamos los papás. ¿Qué fue? Pues porque la semana pasada no lo abrimos en las clases, entonces, pero me han llamado a decir, ¿qué pasó? Pues, o sea, ¿va a haber o no va a haber? O sea, te exigen, ¿no? No, sí. Entonces, hoy día retomamos eso. Tenemos otro proyecto que es lindísimo también, para mí es otro maravilloso, también con niños, es el coro de los niños cantores de San Antonio. Entonces, estamos ahorita justamente convocando, haciendo una nueva convocatoria para ampliar eso, ¿no? Es decir, que vengan más niños, los que quieran venir y obviamente los que puedan continuar. Porque van cumpliendo, digamos... Etapas, ¿no? Niveles. Digamos, 15 años y ya la vocecita cambia. Claro, pues los varones, claro. 13 años, ya no... Es otra voz. ¿Y qué horarios tienen para los niños cantores? Cuéntanos. Los niños cantores solamente, como es un trabajo voluntario... Ya. ...de Juan Diego Pérez. Entonces, la única hora que me puede dar es los sábados. Y entonces trabajamos el sábado, los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estamos trabajando. Qué obviamente bueno. Que es, digamos, eso es para las clases y la preparación de repertorio. Obviamente cuando estamos cerca ya algunos recitales, de algunas presentaciones, el horario, digamos, de mutuo acuerdo con los niños y con los papás y con el Juan Diego, obviamente, es decir, ampliamos, ¿no? Pero en principio es ese horario. Los sábados, 10 de la mañana. Las clases de canto y el repertorio de los niños cantores, es lindísimo. Tenemos otro que también implementamos hace poquito, también con un trabajo voluntario del maestro que se llama Diego Díaz, sí, que es hacer un ensamble de guitarras. Oh, qué y maravilla. Eso está lindísimo, lindísimo, porque claro, es decir, la expectativa que el maestro tenía era de que vengan digamos ya con alguna cuestión, que siempre la gente sabe algo tocar guitarra, ¿no? Entonces, no necesariamente que sepa, pero que algo, que tenga una idea de la guitarra. Pero vino mucha gente que no solo tiene la guitarra y quiere aprender, pero haciendo ese trabajo, digamos, de hacer el ensamble, él ya les va enseñando y han empezado a tocar piecitas y entonces... Qué interesante. Se vuelve lindísimo. Claro que sí. Claro vuelve que lindísimo. Sí. Y ese es un horario también que el profesor, es, como es un trabajo voluntario de él, el horario que tiene para regalarnos es de los días sábados de 8 a 10 de la mañana. Qué impresionante ese, yo digo, ese apego, ¿no?, por el arte, y además, por otro lado, qué buena voluntad del mismo Juan Diego de este maestro Díaz, y claro, nuestro agradecimiento, porque realmente es difícil ser voluntario, claro, en estos tiempos, ¿ah? ¿Eh? Claro, no, ah, bueno, en todo caso ellos están conmovidos, bueno, también por el trabajo, porque, digamos, más que hacer una nota cultural, artística, que eso nos mueve, este, para mí es el trabajo comunitario. Es decir, a estas horas, a esta edad, a estas horas de la vida, es decir, me he dado cuenta que el trabajo comunitario es necesario, importante, es el que cohesiona a la comunidad. Entonces, es por ahí que estamos apuntando, ¿no? Entonces, ya, si es que yo logro montar una obrita de teatro con los niños, será maravilloso. Pero no es sino el proceso, el que esté el grupito cohesionado. Entonces, el trabajar ellos, los ejercicios que hacemos, los bailes, que todo, además que todo es puro juego, entonces el grupo se cohesiona. Y en mi parroquia eso es importante y necesario porque tú sabes que en esa zona siempre ha sido una gran hacienda. Así cuando es. Vino la reforma agraria, eso se dividió. Se dividió parcelas, por aquí, por allá. Algunos les dieron... tuvieron, digamos, les dieron unas tierras, pero entonces se parceló. Y al parcelarse la tierra, es increíble, se parceló también el pensamiento. Y entonces se aislaron. Y cada cual defiende su metrito, ¿no? Y entonces es bien complicado hacer el trabajo comunitario. La gente es muy desconfiada, muy desconfiada. Cuando yo voy así... O sea, ya de tanto que me ven y que yo no represento peligro para ellos, me han aceptado. Pero al inicio, qué duro que era, porque qué querrá. ¿Y aquí, claro, qué quiere? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es su afán? Claro. Hace poquito no tenía yo dónde colocar los libros, y no teníamos, no, anaqueles, pues no hay. Pero yo fui a espiar unas aulas que hay ahí atrás en ese mismo sitio donde tú viste, donde estamos. ¿Ya? Y veo por la ventana que tenían unos anaqueles, pues. Entonces empecé a preguntar quién tiene, por favor, que está eso empolvado y abandonado, pues. Eso me demoró, bueno, algunas semanas, hasta que di con la persona que me podía dar. Me fui a pedirle, pero el hombre, qué duro, pues, ¿cómo así? ¿Y por qué? No, eso no le puedo dar, eso no se va a mover. Yo le dije, no que me regale, le digo, solo présteme. No, es que no, eso no es mío, eso es de no sé quién. Le digo, bueno, pídele a los que sea, o presénteme a quien tengo que pedirle. Claro. Solo quiero en préstamo. Y cuando ustedes los necesiten, los retiramos. O sea, claro, así está, ese es el compromiso. Bueno, tuvo ahí que intervenir la autoridad de la parroquia porque... ¿no? ¿Cómo así? O sea, alguien... Y unos anaqueles, que son, no son unas maderas de ahí, además, nada del otro mundo. Los limpiamos, los lijamos, los desinfectamos y ya, chéveres. Digamos... a la final se conmovió el señor, me dio. Pero el cuento es para contarte esto de que... La desconfianza, claro. Sí, pero, son procesos bien difíciles, ¿no? Hasta que la gente entienda que... porque además, Rosita, sí nos han educado, ¿no? Nos han enseñado esta cuestión. Si alguien es muy amable contigo es porque también algo quiere. Al revés es igual, que querrá. A lo mejor me estafa, a lo mejor se lleva, a lo mejor me miente. Es que, ay, sí, caramba, hay que ir limando todas esas... Sí, es cierto, yo también digo, esa gente tiene todo el derecho, de porque además porque razones, han sido usados, ¿verdad?, y abusados, por supuesto. Entonces yo en la comprensión de eso también, yo sé que, cómo es el comportamiento humano, entonces, si la me revisto de paciencia, como tengo toda la paciencia del mundo, ya. Mañana, pasado, bueno, algún rato será, ¿no? Yo quiero agradecerte, Rosita Ponce, con nosotros esta mañana aquí en Arroyuela, tu tiempo, tu buena voluntad realmente de seguir trabajando, ¿no?, en esto, de esa valentía tuya de ponerte de pie nuevamente. Nada fácil, pero lo estás logrando. Y bueno, cuentas con nuestro apoyo en lo que nosotros podamos hacer, pues desde estos espacios también estamos atentos y listos para apoyar tu trabajo. Mil gracias, gracias por todo. A ti, muchísimas gracias. Y solamente una cuñita última. Sí, por favor, que claro. Están abiertas las inscripciones. En las redes nos pueden encontrar como Artistas Mitad del Mundo o como Extensión San Antonio de Pichincha, Casa de la Cultura. Si hay diferentes que nos pueden encontrar para que se inscriban, lo pueden hacer telefónicamente también. Ahorita Niños Cantores, el ensamble de guitarras y el taller de teatro, por ahora. Y luego pues también ya abriremos los nuevos talleres con el apoyo del Núcleo de Pichincha y la EFAN fundamentalmente, ¿no? Que muchísimas gracias. Qué bien, felicitaciones. Muchas felicitaciones gracias. Siempre. Nos vamos al corte y luego pues nuestros últimos minutos vamos a seguirlos con música. Gracias, María José.